vida y muerte en manos de empresas millonarias y gobiernos que no quieren ver cómo todo se destruye lentamente y sin revés. Fábricas de muerte amparadas.